concierto de Los Redondos Reggae. ¡Qué locura! Y ahí nomás agarré el teléfono, soy medio adicto al teléfono, y le mando un mensaje a Santiago Palazzo de La de Dios. Digo, ¿qué te parece? Me dice, re buena idea, Adri, ¿por qué no la charlamos? Y bueno, si a este le pareció buena idea, tan loco no es lo que estoy pensando. Se puede hacer, digamos. Se puede hacer. Bueno, y ahí nos juntamos en la semana a charlar y vimos que era posible y que aparte hay montones de temas de Los Redondos para hacer versiones reggae, que muchas daban, viste, también para versionarlas. Claro. Y otras eran más complicadas. Sí, bueno, otras se complicarían. Eso, claro. Se lo dejamos a los artistas. Inclusive los también por las letras, ¿no? Me imagino, Celes, vos te puedo decir Celes, ¿no? Sí, sí, obvio. ¿Cómo eligió Kailalai? Kailalai, lo digo bien, ¿no? Sí. Estoy diciendo bien. ¿Cómo fue que eligió Kailalai el tema? ¿Qué fue? Porque le pasaron unos temas así y dijeron, bueno, este, o se fijaron en la letra, en el ritmo, a ver cuál cuajaba. Porque a veces Los Redondos tienen letras que no dan para hacer los reggae. Claro. Bueno, ¿no? Después te cuento. Letras y actitudes. Por eso se lo pregunto a ella, que es una de las representantes de las bandas, esto, ¿no? Ya lo tiene claro eso, ya me conoce. Fue así, yo había elegido la pequeña novia del Carioca. Sí. Porque, primero porque yo no entiendo lo que dice el himno. Y me parecía que dentro de todo era muy abstracto. O sea, podía ser de lo que vos quieras. O sea, donde ponías el ojo ahí. Lo hacías, se podía, claro, significar lo que vos quieras. Entonces, bueno, se me ocurrió La Pequeña Novia. Lo hicimos, pero había quedado mal unas cosas técnicas con la banda que yo había elegido. Entonces él me dijo de hacer Vencedores Vencidos con Polifibi. Una combinación un de artistas. Claro, que también lo hizo Boneto, Guille, con Polifibi. Con Polifibi, también. Claro. Entonces él me dijo, yo quiero que cantes Vencedores. Bueno. Listo. Fue una tarde al estudio y fue algo medio mágico porque en esta canción que canta Cele lo invitamos a Michael de Capanga a tocar. Sí. Y Michael... Que tiene tanto rock como reggae, sí, y mucho más también, ¿eh? Porque es un gran jazzista también, me han dicho. Sabe de reggae una enormidad. Sí, sabe. Bueno, entonces él me dijo, yo quiero ser Vencedores Vencidos, porque es la canción que me acompaña desde los 15 años. Claro. Entonces yo digo, si Michael de Capanga quiere poner su voz para hacer coros y la guitarra, el batero de Holly y el bajista que estaban laburando ahí con nosotros en la producción, que son excelentes músicos, sí, también les parecía copado hacer Vencedores Vencidos, porque es una canción de Los Redondos, sí, que no, tiene que estar. Es una de esas que no pueden faltar. Viste, no pueden faltar. No. Claro. Entonces yo le dije, Cele, ¿te animás a hacerla? Y bueno, dale, qué sé yo. Bueno, y fue una tarde ahí el estudio y salió. Día en dos segundos, bueno, se armó todo. Imagínate si lo hubiese preparado tanto. No, fue buenísimo. Tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser así. Es como que fluye un poco el espíritu reggae, claro, ¿no? En todo esto. Claro. Tiene que ser así, va a ser así. Y salió una versión que, como yo le digo a ella, algunos que la conocen a ella, que saben... Porque tiene un caudal de voz, aparte de los agudos que logra, los graves que saca también. De todo ese cuerpecito chiquitito, no sé, sí, la voz chiquitita, que sale. Bueno, no, es impresionante. Entonces, algunos lo ven tan aguda la voz, porque ella tiene esa voz aguda, que le llama la atención. Claro. Pero es una versión tan etérea que quedó y tan distinta a la original, que justamente eso es lo que garpa, digamos. Qué porque lindo. Es una versión original. Claro, obviamente. Son en total, ¿cuántos? A 15. Ver, 15 tracks en total. Son muchos tracks. Iban a ser y faltan 12. También para, digamos... Tiene más temas también Los Redondos, ¿no? Digamos, sí, más, no, pero... podríamos sacar un disco triple. Claro, eso es lo que se me viene a la cabeza el tributo a los Cadillacs, que es triple, claro, ¿no? Claro. En el que tenés ahí bandas y bandas. Pero también es un laburo de locos, es una realidad. No, no, en medio que nos volvimos locos con un disco de... Iban a ser 14 temas. Por eso, imagínate, si te volviste loco con esto, tres discos. Triple. No, olvídate. Vos, Celes, desde tu lado, después se lo pregunto, sí, a Adri, pero vos que sos parte de estas, sí, grabaciones y de las voces, sacando Vencedores Vencidos, que es el tema que ustedes hacen, ¿cuál es el que más te gustó de todos? Sin comprometer a nadie, esto es a gusto y piacere lo que pregunto. Me gustó el de Chala, sí, porque en cuanto empieza ya sabes que es Chala. Ya sabes que es Chala. Ya sabes. Qué lindo. No, sí. Chala Rasta está haciendo Caña Seca y un membrillo, que es lo que estamos escuchando en este momento. A vos, Adri, ¿cuál es el mejor para Mirá, vos? Pues el tema, a mí, yo como los viví a todos desde el comienzo. Claro, vos te compraste, sí, a todos, sí, claro. Me gusta muchísimo. En un primer momento, bueno, era Vencidos, claro, el tema. Digo, no, este es el tema. Después, por la relación que tengo con Chala Rasta y, bueno, también ponele porque yo le dije que haga Caña Seca. Claro. Es más, no solo yo. Mi señora le dijo a Cristian que haga Caña Seca. Fue así. Mi señora le dijo. Entonces, bueno, porque estábamos entre dos o tres temas, ¿viste? Para, sí, elegir. Y después, bueno, por cómo se dieron las cosas, El de Caramelo Santo me gusta muchísimo. Sí, el de Caramelo. Porque tiene una fuerza. Es que aparte los caramelos tienen un vuelo, sí. Y tienen, también coincido con Martín, la versión de Aminohuana, Etiqueta Negra. Que Aminohuana también tiene una polenta encima. Pero, y aparte es la que más redonda, digamos, salió. Más ricotera salió porque la voz del Vato, el cantante. Del Vato. Es similar en algunos fraseos a la del Indio. Entonces vos decís. Ojo, y esa es una de las tantas preguntas. Inclusive nos preguntábamos cosas hace rato con Martín, porque el de Aminohuana lo tenemos desde hace rato nosotros, sí. Que ellos mismos lo han traído en promoción, creo que fue el año pasado inclusive. Y sí, porque este disco... Porque lo tienen de hace rato. Ahora vamos a hablar de cuánto duró el grabarlo y todo eso. ¿Cuánto duró? No, ¿cuánto duro había? ¿Cuánto duró grabar eso, no? Digo, pero nos preguntamos si al final de ese tema era la voz del Indio o no. No. Del de Aminohuana. Es Pato. Sí, bueno, Vato, ahora le dicen Vato. Sí, yo lo conocí como Pato, a Vato, discúlpenme. Después el reggae te va cambiando los nombres. Te va cambiando los nombres, lo entiendo perfectamente. Sí, pero... No, son los chicos de Aminohuana. No, son no, ellos. No. Si alguno piensa, uy, no será, no. Un ojalá, flash. Ojalá. ¿Tuvieron alguna crítica de parte de los integrantes o de los primeros integrantes de los Redondos? A mí, bueno, primero, antes de hacer todo el disco, averiguamos la gente de la producción, Santi Palazzo, Sergio Manzi, que es la otra pata de esta mesa productiva. Uh-huh. Averiguamos en Sadaic a ver cómo era el tema, porque no queremos, los admiramos, entonces no queremos generar ningún inconveniente, por supuesto. Es más, si ellos en algún momento nos decían. No hagan nada, listo putearemos, pero no hacemos nada, listo. Sí. Entonces nos dijeron que, bueno, obviamente al Indio es difícil poder ubicarlo, ¿no? Pero que hay una manera de comunicarse, porque es a través del manager, tiene un mail, una agencia de mail, y vos le mandás el mail y lo lee el manager, y lo llega al Indio. Después, bueno, te lo contestan, no te lo contestan. Es bueno, otro tema. Le mandamos un mail larguísimo explicándole todas las que era independiente, que era, bueno, un homenaje, que no era algo que confíes. No era para sacar plata, no es para lucrar con los Redondos. No. O sea, si bien se vende el disco y obviamente lo van a poder conseguir en las cadenas y todo esto, hay una realidad que la explicación me parece que va justamente para que no lo tomen como ofensa. Quiero ganar plata con lo que hiciste vos. Pero igualmente, bueno, es... Sadaic mismo, como son los autores, y hay figura que son los autores, Solar y Bailing, son ellos, por Sadaic van a cobrar una vez. Van a cobrar, claro. Entonces, esa parte está todo bien. Por la parte está todo bien. Y por otra parte, bueno, le mandamos el mail, no recibimos respuesta, pero sabemos que llegó. Claro. Y después a Sky teníamos varias maneras de abordarlo. Bueno, el martes pasado le di el disco a Sky, yo. Ah, mano. ¿Sí? Así que, bueno. Bueno, eso es un logro, eso es un logro. Fue difícil. ¿Qué empezaste? ¿Por el contestador en la casa? Sí, ¿viste? Todos empezamos por lo mismo, en el mismo lado. Porque todo el que te da el teléfono de Sky te dice, no te va a atender nunca, pero dejarle el mensaje que lo escucha. Que lo escuche. Bueno, yo le dejé un mensaje larguísimo también explicando que le habrás dejado. Sí. Entonces, bueno, le dejé un mensaje casi del mismo tenor que el mail que le mandé al Indio, explicándole. Uh-huh. Y bueno, pero maestro, si usted decide que no, es no. Palabra santa. Llámeme, mi teléfono tal y tal. Bueno, no me llamaron nunca. Después, así que bueno, le dimos para adelante. Sí, claro. Y el que callo otorga. Claro, yo soy muy, muy amigo de dos bandas de rock, de El Bordo y de Ojos Locos. Que son amigos de Sky también. Sí, precisamente sí, tienen una relación. Bueno, sí, el batero de Ojos Locos toca la percusión con Sky. Entonces hay una relación. Sí. Ellos le comentaron así, mirá, están haciendo un amigo nuestro. Dicen que se sonrió Sky, como diciendo, a cada loco en este mundo. Sí, no, igualmente me imagino que el... esto pasa por mi cabeza, ¿no? Digamos, el que más aceptación habrá tenido con esto, inclusive me lo imagino Sky, simplemente por dos hechos de bueno, quizás el Indio por otro lado, pero por un hecho fundamental, que es que Sky estuvo en el Ópera con Dancy Mood haciendo un reggae, un cover de un reggae impresionante, un ska, mejor dicho, impresionante. Buenísimo. Que cuando me enteré de eso dije, nunca más en mi vida me pierdo un ópera en Dancy Mood en el Ópera, claro, por las dudas nada más. Por la duda que aparezca. Por las dudas. Pero desde ese lado me lo imagino un Sky, ¿no? Diciendo, bueno, mirá, yo estuve tocando reggae hace poco. No es tan mal la idea. Al Indio me lo imagino por el lado de Sergio Colombo, de Nati Combo, que es el saxofonista del Indio Solari, solista, y que no lo veo acá, estuvo dando vueltas. No, lo que pasa es que... Pero lo que pasa es que en un primer momento hicimos una convocatoria a todas las bandas. Llegaron hasta como 40 demos. Y claro, lógicamente. Porque, viste, aparte de querer participar y ello, pero bueno, el disco tiene una capacidad. Sí, no, por supuesto. No podemos tirarlo. Es una capacidad que nosotros no la podemos extender. No la podemos extender. Pero bueno, y habíamos hecho un contacto, pero ellos estaban grabando algún disco de ellos, estaban ocupados. Sí, Nati está haciendo cosas. Y ahora está full. Sí, Nati. Está full en Nati. Sergio estuvo hace poco acá, ¿no? Aquí en los estudios, está a full, aparte siendo padre, ¿no? Aparte, y anoche tocaron con Don Carlos. Vino Don Carlos de Jamaica, le tocó anoche en grupo. Bueno, están súper ocupados. Pero en su momento también están. Y de hecho hicimos convocatoria, también llamamos a los chicos de Resistencia. Claro. Ojo, con un cover de Resistencia hubiese sido. Pero no le gustan los Redondos a Fabián. No le gustan los Redondos. No es que no le gustan. Dice, estaban preparando el material de su nuevo disco. Claro que son bravos los Resistencia. Me dijo, Fabián me dice, Adri, los Redondos no me gustan tanto. Hace uno de los Ratones paranoicos. Pero bueno, cuando haga el de los Ratones, te cuando haga los Ratones, lo tenés a Juanse primero, Nero, te lo puedo asegurar. Lo tenés a Juanse ahí cantando reggae. No va a haber ningún problema. Te morís. Pero bueno, entonces llama a Dredd Marai también, lo convocamos, pero también estaba grabando. Y él, como lo que hablabas hoy, por un tema de principios, algunas letras de los Redondos no le gustaban. Porque mira, está todo bien, la idea buenísimo, dale para adelante, pero en esta no. Cuando hagas el de Sumo, me dijo. Ahí me prendo. Ahí me ya prendo. Están todos, ¿viste? Prendido. En el centro, ya tengo que hacer los Ratones. Bueno, espera que se me ocurra alguno a mí, ya vamos a hacer algo. Pero, Marianito tiene eso, Marianito. Claro, aparte, Marianito es muy coherente desde su palabra y para con su actitud, sí. Marianito tiene eso. Aparte, Dredd Marai, hablo, ¿no? Tiene un genio. Sí. Yo hemos hablado con él acá, en off inclusive, en algunas notas sobre los Redondos o la música, y él no tiene ningún problema en aceptarte que hay cosas que, bueno, que no van con su forma de ser, con cómo él toma la vida, y realmente prefiere no optar por escuchar ciertas cosas. Claro. Pero está bien, está perfecto. Bueno, a ver, son muchas bandas, no vamos a poder tocar todas, no vamos a poder escuchar todo el disco, desde ya se los digo, pero a mí me gustaría escuchar. Sí, lo venimos pasando algunos temas nosotros. El de Butumbaba, a ver, poneme un Pac-Man en el Savoy. Que quiero. Quiero escuchar a Butumbaba. También me extraña el Super Lógico de Pablo Molina, me intriga escucharlo, ¿eh? Sabes que la versión en los primeros comienzos del disco, ¿no? Nosotros fuimos a presentarlo a un festival de reggae en Carlos Paz. Sí. Y entre banda y banda lo pasábamos el disco, claro, en un costado del escenario. Claro. Y la gente amaba la canción de Pablo Molina. ¿Sí? Pero se notaba que pegaba el toque. Sí, impresionante. Pablo tiene un buen sing y tiene que, bueno, tiene una voz de la hostia, más que nada para el reggae, pero tiene una conjunción que no todos lo tienen, que es haber tocado en Todos Tus Muertos, haber sido un rockero, un punk, un todo, sí. Y de repente pasarse de este palo, entonces digamos que sabe que la transición es normal, la tiene más. No digo que los demás no tengan esto, pero quizás las otras bandas lo tienen alrededor escuchándolo, claro, y no hayan hecho algo rockero antes, quizás, no en su mayoría, claro, digo, ¿no? Lo de Pablito fue medio también mágico, en el sentido de que lo llamé. Y me dijo, bueno, está en sí, pero yo hago Super Lógico. No es que. Punto. Me dio punto. Oportunidad de. Y decirle, al toque encima. Yo, ¿ya tenía entendido que lo ibas a llamar? No. Hola, Pablo, mirá, te hablo tal y tal. Bueno. Además, eso habla de un tipo conocedor, ¿eh? Y fue en un auto. Lo venía manejando y digo, no, lo llamo ahora. Yo estaba con Sergio, con mi amigo, lo llamo ahora. Y lo llamé y bueno, me dijo, sí, pero yo hago Super Lógico. No fue que dijo, uy, qué canción se podrá hacer. Claro. Esta es la canción que me gusta a los Redondos. No hay otra, dice, esta es. Y bueno, ¿no? Listo, así Super Lógico, si entonces parece, queda tranquila. Bueno, hay muchos. Voy a nombrar acá a todas las bandas que participan de esto porque me parece que también es un poco lo justo, ¿no? Caramelo Santo, en principio, Amino One, Andando Descalzo, Paella Virgen, Pinta Bien, Butumbaba, Guillermo Boneto y Holy Pibi. También me interesa el jijiji de ellos. Porque Holy Pibi sabemos por su trabajo de estudio que hace buenos covers. No me quiero imaginar con los Redondos. Será que da Neil Obstat, Chalarrasta, Pablo Molina y Ya Pablo Reggae Rovers Band, ¿eh? Y la Ya Pablo Reggae Rovers Band. ¿Qué nombre le metió la banda? Pero está, Pablito, la verdad que hace poco estuvimos con los Rock Steady Band, que acá está. Los Reggae Rockers, perdón. Que era la baking band de ellos, de Pablo Molina. Excelente ese trabajo, no sé si lo han escuchado. Sí, ese es el anterior y es excelente. Bueno, ahí quedaron con Pablo Molina. Dredd Negast con Motorcycle y después con Michael de Capanga. Esto es Kyla Lai con Michael de Capanga, ¿no? Vencedores Vencidos, Barrio Chino y El Bayano haciendo aquella solitaria Vaca Cubana. Que también ha tenido sus ribetes históricamente con el indio, particularmente el Bayano, ¿no? Que, bueno, no pone agradecimientos el Bayano. No, en ¿eh? La canción, si la escuchamos, lo dice. Se la dedica al indio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Al final del tema? Cuando termina, se la dedica. Bueno, vamos a ponerse para cerrar entonces todo esto, ¿no? Que ya nos quedan minutitos nada más. ¿A cuánto y en dónde consigo este disco para comprarlo? Mira, la gente, recitales. Está en Los Locuras. Sí. Está próximamente, porque ya fueron hacia los Musimundo, Avatar. Uh-huh. Hicieron un pedido importante de Musimundo, a nosotros nos sorprendió. Bueno, pero es buenísimo. Mientras que la pongan cuando, sí, cuando se venda, corresponde. Musimundo es así. Bueno, pero los van a encontrar, pero por ahora están en casi todas las cuevas de rock. Uh-huh. Están en Los Locuras, en algunas disquerías de la calle Corrientes, en Sibals, que es donde muchos rockeros van a comprar música. Sí, sí, sí, por supuesto. Y en las, ya te decía, Los Locuras y algunas otras cuevas importantes de La Plata y de algunas ciudades importantes. Me llamaron otra vez de La Rioja, que estaba ahí el disco. Sí, bueno, pero la provincia es increíble. Yo voy a Neuquén a ver a mi familia y te juro que en Batea veo, tanto de Musimundo como de cualquier otro local, veo a Chalarrasta, a Minowana, a bandas que acá las encontrás y empezás a buscar, viste, que te las ponen en el reggae, en un rincón, en la parte de reggae, no en artistas nacionales, viste. Ahí en las provincias es increíble. Es increíble. Yo me acuerdo que el tema, el sensei de las pastillas del abuelo, cuando recién acá empezaba, yo me fui a los meses a Neuquén y era pero furor, pero se escuchaba pero como si fuera el máximo exponente argentino. Sí. Eso pasa en las provincias. Y está bueno que pase, ¿eh? Porque quiere decir que no se quedan tampoco afuera. Quiere decir que hay un valor agregado que nosotros de acá no lo vemos, que está bueno investigarlo. Sí. Y quiere decir que escuchan buena música, gente, porque esto es una realidad, ¿no? Sí, o sea, eso es bueno también. Es como bueno, te digo, cuando estuvimos en Córdoba, vimos gente de montones de provincias y cuando lo veían y lo escuchaban, bueno, pero como que les encanta que pasen estas cosas. Claro. Así que para nosotros, bueno, es un orgullo, bueno, ¿no? A mí particularmente me encantan los covers. Yo siempre digo que hay que tener cabeza para hacer covers, porque una cosa es hacer una versión nada más y otra cosa es hacer un buen cover de una banda, ¿está? Y meterse y variarla ya con algo conceptuado, con algo ya hecho. Me parece que hay que tener un buen... A mí me fascinan, los covers a mí me encantan. Yo junto covers de todos lados. Así que yo me voy a quedar con este, discúlpenme. No se enoje. No, uno para ustedes, trajimos uno para la radio también. Así que ahí está, todo bien. Perfecto, listo. Perfecto, después yo le pego a Martín, que esté tranquilos. Les agradezco mucho que hayan venido, en por serio. Favor. Lamento que hayamos tenido tan poquito tiempo, porque... Vos tenés que... La barrera esta sí, de Pompeya, me la tenemos que ir a volarla, me parece. No, habilitámela para cuando yo vengo de zona sur y está todo bien. Pero no, nosotros te queremos agradecer a vos, porque... Es una producción independiente, sí. Y el hecho de que nos des un espacio, como siempre se los das a las bandas independientes y a la producción independiente, siempre. Para nosotros es un placer poder venir. Gracias. Y el hecho de tener un espacio, una radio tan escuchada, muchísimo. Gracias, mejor. Adri. Acá me ponen por MSN que hable la minita, me ponen Celeste. Pobre, no que Celeste más, habló no poquito, pobre. Decía algo, Celeste, por favor, que la gente está pidiendo que hables. No sé, me lo preguntaron acá, te habrán escuchado hablar, chiqui. No sé qué decirte. Ahora vos, le contá qué te pareció el proyecto. Vos lo viste casi desde el principio también. No, sí, es verdad. Yo no hablo más. Gracias, gente, gracias. Muchas gracias, Adri, en serio. Muchas gracias, Celeste, por haberse acercado. Vamos a tratar de hacer algo para poder tocarlo en vivo en esta segunda mitad del año. Dale. No te digo que hagamos un curso de todas las bandas, pero... Sí, dos. Te traigo Bayano y Boneto juntos, un dúo. No, no importa. Con que venga Kailalai. Kailalai, perdón. Kailalai, sí. Aminowana, ¿qué me importa? ¿A mí los grandes? No. Hay uno que está cerquita que capaz que no lo podemos sacar por teléfono, pero ese lo hacemos venir. Lo hacemos venir, por eso te digo. Podemos hacer algo capaz que. Bueno, ya se me están ocurriendo algunas ideas. Después cuando, vamos cuando a hacerlo. Cuando guste lo charlamos. Sí. Les agradezco muchísimo que hayan venido con este día, la verdad que día nefasto. Por mi lado, les agradezco a todos. Bueno, ustedes no saben, hoy es mi cumpleaños. Así que les agradezco. Bueno, cumpleaños. Gracias. Un regalo entonces. Mirá, sí, me trajeron un regalón. El regalo de mis 32. Les agradezco a todos los mensajes que han dejado. Mañana leeré más todavía. Que tengan un muy buen día. Esto fue Clase Media. Reggae Redondo se está aquí. Y esta es la versión de El Baiano, aquella solitaria vaca cubana. Nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana. Gracias, Adri. Gracias, Celeste, de vuelta por estar aquí con nosotros. Chau. Hasta mañana a las 8. Yo me voy de joda todo el fucking day. Chau. Wow.